Es un buen día. Me imagino que hay varios resfriados, ando un resfrío medio pegote por este tiempo, ¿cierto? Mi familia no pudo venir justamente porque mi hijo Gabriel compartimos tos anoche, altas horas de la madrugada, mucha agua de tilo, miel, limón. Así que ahí estamos. Gracias a Dios por este momento. Siempre, siempre un predicador. Suena raro, predicador, cuando pasa acá, como que hay mucho nervio. En la mañana, después de que me vestí, mi señora me dijo: obviamente no vas a ir con la misma camisa negra que cuando predicaste antes. Yo le dije: ok, me voy a poner la ploma, pero me dije: me voy a poner camiseta porque tengo frío, estoy resfriado. Ya, salí, me arreglé todo, y obviamente uno como buen esposo va a pedir el visto bueno de la esposa. Le dije: ¿cómo me veo? Me miró y me dijo: parecís cura. Ni siquiera me dijo pareces, sino que lo dijo con todo el tono despectivo, me dijo: parecís cura. Así que si alguien más cree lo mismo, me faltó la crucecita acá, tomen esto como un sermón ecuménico, ¿ya? Por si acaso. El título del sermón, título de la canción, como decían, es Peñalolén en torno a la Biblia. La semana pasada, Pato predicó acerca de lo que significaba Peñalolén, que lo encontré fantástico. ¿Cuántos recuerdan qué significaba? Reunión de hermanos. Muy bien, de acuerdo. Exacto, en Mapudungún. Mapudungún. Por lo tanto, la traducción sería reunión de hermanos en torno a la Biblia, ¿ya? Reunión de hermanos en torno a la Biblia. El texto que leyeron acá adelante gentilmente nuestros hermanos se refiere al libro de Nehemías, capítulo 8. Un poco el contexto de Nehemías es que los judíos estaban dispersos por diferentes lugares. Nehemías era el copero del rey. De un rey importante en aquella época, y Nehemías estaba triste porque quería volver a su tierra a reconstruir los muros de Jerusalén. Le dan permiso, le dan plata, le dan gente y vuelve. Pasaron varios meses y reconstruyeron los muros de Jerusalén. Entonces era una época importante para los judíos, y en un momento ellos dicen: ¿saben qué? Queremos que venga el sacerdote Esdras y nos lea el libro de la Torá. Es decir, la gente le pide al sacerdote y escriba a Esdras que venga con el Sefer Torah. Los rollos de la Torah son bien grandes, ¿ya? Y se abren así. Entonces, porque ellos querían escuchar la palabra de Dios. En esta lectura del 8:1 al 8:11 de Nehemías, yo encontré tres momentos. Voy a llamar momentos, va a parecer concierto, pero vamos a poner tres momentos que a mí personalmente me llamaron mucho la atención en cuanto a esta lectura comunitaria en torno a la Biblia. Le he puesto como subtítulo tres momentos fundamentales de la lectura comunitaria de las Escrituras, tomando en consideración tres versos que aparecen dentro de esta lectura y que yo quiero compartir con ustedes en esta jornada. En el 8:3 dice que todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esta palabra atento aparece tres veces en este pasaje que acabamos de leer y a mí me llamó mucho la atención porque generaba expectativa. ¿Qué hace que un grupo de personas tenga tanta expectativa de que otro le lea la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué nos provoca tanta expectación? ¿Nos provoca expectación hoy día abrir la Biblia? A muchos cristianos en muchos lugares hoy día no les provoca absolutamente nada. No nos provoca expectación. ¿Hace mucho tiempo que usted ha sentido alguna expectación por algo? Estar expectante, quizás por cuando el jefe lo llama, dice: te quiero en mi oficina en 10 minutos. O la típica conversación de pololos cuando él le dice a ella, aunque es más común que ella le diga a él: tenemos que conversar. ¿Cierto? Expectación, mucha expectación. Yo, uno de los momentos más expectantes que pasé en mi vida, tres momentos expectantes estuvieron relacionados con un aparatito que se compra en la farmacia, que compran las mujeres, y que tiene un signo más y un signo menos. Son momentos de mucha expectación, digamos, mucho nervio. El otro fue cuando vino Stephen Hawking hace unos años a Chile, el gran físico, ¿cierto? Fue a Valdivia, pueblo pequeño, pueblo sureño, carretas todavía en la calle, y Stephen Hawking fue a celebrar el cumpleaños de Claudio Bunster, creo que ahora es el apellido, a Valdivia. Fíjense que un día pusieron en el diario que iban a regalar las entradas para ir a ver a Stephen Hawking, pero había que inscribirse en un sitio internet a las 12 de la noche. Yo dije, bueno, habrá gente interesada. Dieron las 12 de la noche, internet, pedí dos invitaciones. 5 minutos después ya no habían invitaciones para el Coliseo, que eran cerca de 7.000 personas. Fíjense la expectación que había cuando ya estábamos todos en el Coliseo. El Coliseo de Valdivia está como medio hacia abajo. Y de pronto apagan las luces. ¡Pah! Obviamente, ¡ah!, la gente, las fotos y todo. Y de pronto empiezan a tocar música de Jean-Michel Jarre. ¿Quién ubica a Jean-Michel Jarre acá? Equinoccio. O sea, yo me sentía en gravedad cero. Y empieza la música con las luces completamente apagadas y de pronto fiesta de láser. Fiesta de láser. Una expectación que se creó fue realmente increíble. Uno sentía que se le paraban los pelos y de pronto entra Stephen Hawking y da su conferencia. Yo se las podría reproducir. Tengo algunos problemas con el corrimiento al rojo, digamos, de las galaxias en expansión, pero no más que eso. La verdad es que no entendí nada. Y yo creo que de las 7.000 personas que habían ahí, creo que 6.990 no entendieron nada, pero era la expectación de estar en ese lugar. ¿Qué crea la expectativa de abrir el texto bíblico y uno decir, wow, qué voy a encontrar aquí que a mí me va a servir? ¿Por qué podemos tener expectativa? ¿Por qué el pueblo tenía expectativa de que cuando Esdras abriera el rollo de la Torá, estuvieran tan atentos a la lectura del libro de la ley? Más abajo dice que lloraban cuando escuchaban la ley. Qué raro. ¿Cuántos de ustedes llorarían cuando ven a un carabinero que le va a leer el parte, así le voy a leer la ley, y ustedes lloran de emoción? Estoy emocionado con esto. Ellos estaban emocionados con la lectura del libro de la ley. ¿Qué hacía que cuando Jesús de Nazaret abría el rollo de la Torá, como lo leímos en Lucas, ¿qué hacía que la gente dijera, Jesús va a leer el libro de la ley? Pero si el libro de la ley se lo sabían de memoria, los judíos de niños se lo aprendían de memoria, lo recitaban, lo cantaban, etc. ¿Qué hacía que una persona llegara a leer el mismo libro que conocían todos, pero provocara expectación? Liberación. La lectura comunitaria del texto bíblico nos debe provocar liberación. ¿Acaso no nos hemos sentido libres cuando, por ejemplo, alguien nos ha perdonado? El mayor sentimiento de entrega, de empatía, de compasión de un ser humano hacia otro es el perdón. ¿No has sentido una libertad extrema cuando lo han perdonado? Más que cuando uno perdona. Nos ha tocado pedir perdón alguna vez, me imagino, ¿cierto? Sí, nos cuesta a veces, pero es un momento de extrema liberación. Por lo tanto, Jesús cuando lee el libro de Isaías dice, yo he venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, he venido a dar libertad a todo aquel que se siente cautivo. Ese es el motivo de por qué una lectura bíblica puede provocar expectativa. Si nosotros como comunidad leemos el texto bíblico y no nos liberamos de cuestiones personales, de tendencias teológicas que a veces nos tienen tan amarrado. Entonces esta lectura comunitaria debe volcarse hacia la liberación. Jesús cuando leía los libros que le habían leído todos los profetas y que conocían todos los judíos, él colocaba el acento de expectación en la liberación. Por lo tanto, la lectura comunitaria debe provocar esta expectación relacionada con la liberación. Debemos sentirnos libres. Sin embargo, no ha tenido la sensación en algún momento de que tanta teología a veces nos amarra un poco. Recuerden que Jesús en algún momento vino a decir que nosotros no debiéramos poner más carga sobre la gente. ¿Recuerdan? Por lo tanto, la lectura debe ser liberadora. Debe provocar liberación en nuestra vida comunitaria y también nuestra vida personal. Por lo tanto, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Había expectación de la libertad, porque Dios libera, no la religión. Si usted se siente atado a la religión, siente que es un peso el cristianismo, siente que le coarta libertades esenciales como ser humano. Recuerden que hace tiempo nosotros como evangélicos estamos, entre comillas, pagando los platos rotos de haber creado una imagen del evangélico protestante que no toma, que no fuma, que no va a fiestas, etc. Y eso nos ha pesado. Nosotros mismos coartamos nuestras libertades. Por lo tanto, la lectura comunitaria de la Biblia debe provocar una expectación porque debe haber liberación. Y esto nos obliga a ir al texto bíblico una y otra vez. Esto está relacionado con el segundo momento, que está en el verso 8 del capítulo 8. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían, dice nuestra Biblia, pero otras tantas traducciones dice que interpretaban. De hecho, la palabra que está ahí puede ser traducir o puede ser interpretar. A mí me gusta más interpretar. Para que se entendiera claramente la escritura, la lectura. Por lo tanto, si el primer momento es la expectación que provoca la lectura del libro de la ley, el segundo momento debe provocar una interpretación. Hace un tiempo conversaba con el rabino que vino acá, ¿recuerdan? Daniel San. Y yo le decía, ¿cómo lo hacen los judíos cuando leen el texto bíblico? Me decía, nosotros hacemos que la Biblia esté viva en la medida que más la discutimos. Mientras más discutimos el texto bíblico, lo cuestionamos, nos ponemos nosotros en el texto bíblico, colocamos nuestra falla psicológica, nos colocamos nuestras expectativas, mientras más discutimos, dialogamos el texto bíblico, la Biblia cobra más vida. Raro eso, porque nosotros usualmente hacemos todo lo contrario. Decimos que la lectura bíblica es una sola y no hay más. Por lo mismo, muchas veces hay poca expectativa de la lectura bíblica. No hay expectativa. Entonces, ¿es necesario traducir el texto bíblico hoy en una lectura comunitaria? Absolutamente. A mí las frases que más me asustan cuando hablo con cualquier tipo de persona es cuando me dicen, yo quiero ir a un lugar donde haya sana doctrina. De verdad me pasan cosas. ¿Qué significa sana doctrina? Significa que vamos a estar sometidos a una lectura específica de la Biblia, canonizada hace muchos años, o vamos a conversar entre todos cuál es la mejor lectura que corresponde a esta comunidad en este tiempo. Fíjense que ayer me pasó algo muy especial. Fui a una conferencia que vino a dar un lingüista que es traductor bíblico, lo trajo a las sociedades bíblicas. Él explicó acerca de una nueva revisión de la Reina Valera que salió. Después dio espacio para preguntas. Entonces muchos preguntábamos acerca de por qué ellos habían decidido traducir tal texto de tal forma. Fue muy interesante la conversación. Pero lo que me escandalizó con esas palabras fue que mucha gente de pronto empezó a preguntar, pastor, ¿y por qué sacaron los imperativos de la Biblia? Entonces, así como que todos nos miramos y dijimos, ¿cómo? Entonces, las personas estaban preocupadas porque habían sacado el id, enseñad, haced, andad, comed. Todos los imperativos los habían traducido y habían puesto vayan, caminen, etc. Fíjense que detrás de eso hay una manera de entender el texto bíblico. Fíjense cómo las personas necesitan los imperativos en la vida. Las personas estaban aproblemadas porque, fíjense que el argumento era, ¿cómo la Biblia va a decir vayan y no id? Porque si dicen vayan, entonces uno va a decidir si voy o no voy. Casi como, mira, no sé si hoy día tengo ganas de ir a evangelizar y otro día no. Y estaban preocupados porque no decía id, porque la palabra dice id. Y el predicador le decía, o sea, el pastor le decía, no. Hemos cambiado un imperativo por un presente y estaban realmente complicados porque le habían sacado los imperativos de la vida. Las iglesias más grandes, hermanos, en términos numéricos, son las iglesias que le dan más imperativos a la gente. Las iglesias que le dan más certezas a la gente. Busquen una iglesia grande y lo más probable es que no haya ninguna incerteza. Son puras certezas. Hacia allá vamos, esto es lo que quieres, hacia este es el punto, esto es lo que tienes que hacer, esto no tienes que hacer, con este te casas, con este no te casas. las iglesias más grandes son las que le dan más certezas a la gente. Evidentemente, cuando yo digo que el texto bíblico lo debemos interpretar, entiendo que puede haber mucha complicación en eso, pero es lo que hemos hecho siempre. Siempre una lectura bíblica es una interpretación. Las iglesias más grandes son las que le dan más certezas e imperativos a la gente. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy día nosotros necesitamos certezas para vivir. Tenemos tantas incertezas en la vida amorosa, incertezas en el trabajo, donde hay una competitividad brutal. Tenemos incertezas en nuestras vidas familiares, incertezas en lo que va a ocurrir con nosotros en el futuro, que por favor, no quiero llegar a la iglesia y que más encima me den más incertezas. Pero resulta que la teología y la interpretación bíblica tienen mucho grado de incerteza. Hay muchas cosas que no sabemos cómo Dios actúa, cosas que damos por sentado, pero que no siempre son así. Por lo tanto, ellos leían en voz alta el libro de la ley y sin embargo lo interpretaban para que se entendiera claramente la lectura. Hay una cuestión que se llama contextualización, es decir, todo el aparataje, toda la estructura y todo el andamiaje exegético para entender un texto, quién lo escribió, para quién lo escribió, qué quería decir, lenguas originales, bla, bla, bla. Pero además de eso, yo hablaría de una contemporización del texto bíblico. Esto sería casi como aplicar a la teología la dimensión del tiempo de Einstein. Es medio herético, pero creo que funcionaría. Porque Einstein dijo, ok, hay una dimensión que es la dimensión del tiempo. No solo la estructura física, geométrica, sino que además hay un tiempo. El texto bíblico lo estudiamos desde la perspectiva histórica, pero además tiene un tiempo, es decir, nuestro tiempo. Ellos interpretaban también el texto bíblico. Hasta Jesús interpretaba el texto bíblico. Primer momento, la expectación de leer un texto bíblico que nos desafía y nos ponga en aprietos. Segundo, interpretar comunitariamente este texto bíblico. Esto era lo que ocurría en este peñalolén en torno a la Biblia. Finalmente, miren lo que dice el verso 11 del capítulo 8. También los levitas calmaban a la gente diciéndoles que se callaran y no lloraran porque todos los judíos se habían puesto a llorar de lo emocionados que estaban. Fíjense que la actitud es que se ponen a llorar. Y Esdras le dice, no lloren, no lloren. Y los levitas que estaban traduciendo, interpretando el texto, les dice que se callen y que no lloren porque este es un día dedicado al Señor. Entonces la gente, ¿qué fue a hacer? Se fue a comer y beber. La gente se fue a comer y a beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta. Fíjense por qué. Dice, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Eso es liberación. No es simplemente abrir la Biblia y leerla. Es extraer elementos liberadores de la lectura del texto bíblico. Los judíos van y se ponen a llorar porque fíjense que se pusieron a llorar solo porque abrieron el libro de la ley. Así como que lloremos. Entonces Esdras y los levitas le dicen, no, entendieron mal. No es este texto el que nos debe hacer llorar. No es esto el que nos debe hacer llorar, ni es la Biblia la que nos sana si la dejamos abierta en el Salmo 23 en el velador en la noche. No es esto, es cómo yo lo leo y cómo yo lo interpreto. Y fíjense que al final dice, hicieron una tremenda fiesta, en términos antiguos, un malón, hicieron una celebración gigantesca porque habían entendido que el texto bíblico los liberaba. No la Biblia como papel, sino el contexto y la interpretación que les habían dado. Pero hay más. El tercer momento de este texto es el Evangelio. Porque no solo tenían expectación de la liberación de la Biblia, no solo que comunidad interpretaban el texto bíblico y se sentían liberados, sino que no solo se fueron a comer, no solo se fueron a comprar el buen lechón, no eran judíos, nada que ver. No solo se fueron a comprar el buen cordero, ¿cierto? El buen cordero. No solo fueron a comprar el buen cordero, fíjense que dice, algunas traducciones dicen vino dulce, dicen en alguna parte, otras traducciones dicen buen vino. No como el pop wine que me compro yo, que vale como 1,000 y tantos pesos la botella, pero es dulcecito. sino que era un buen vino. Fíjense la actitud, lectura bíblica, lectura comunitaria, lectura liberadora, compartir nuestra vida con los otros en esta interpretación y reinterpretación y contemporización de la Biblia. Todo esto provoca que vayan a hacer una tremenda fiesta, que coman y que tomen. Y ahí les aseguro que ahí no les decían, bueno, hermanos, se van a tomar solo una copita nomás porque de ahí ya es pecado la cuestión. No, beban y coman, y fíjense, y compartan su comida. En otros textos bíblicos dice, compartan su comida con los que no tienen. Eso es evangelio. El evangelio no es proselitismo, no es contarle a otros y querer traerlos a mi creencia. El evangelio es una buena nueva. Es decir, una buena nueva en todos los términos posibles. Cada dolor humano, cada soledad humana, cada momento del ser humano en que se siente mal, es un campo de misión. Por lo tanto, el evangelio no es solo uno, sino que son muchas buenas nuevas para diferente gente. Es decir, fueron a hacer una gran celebración gracias a que entendieron lo que se les había enseñado, pero en ese entender comprendieron que tenían que compartir su pan con los que no tenían. Esos son los tres momentos, expectación e interpretación, que debe redundar, sí o sí, en el evangelio, que no es otra cosa que mirar la necesidad del otro. Y después se habían alegrado porque comprendieron lo que se les había enseñado. Peñalolén en torno a la Biblia, reunión de hermanos en torno a la Biblia. Sintámonos liberados por el texto bíblico, desafiados y puestos en aprietos también por el texto bíblico, porque eso hace que este texto bíblico cobre y tome vida, sobre todo en este tiempo en que la doctrina se ha transformado en un lastre para muchas personas que necesitan conocer al Dios que libera, no al Dios que esclaviza. Que el Señor les bendiga.